¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esta es una lucha que viene ya, como ustedes saben, y de público conocimiento de varios años. Y los alumnos del profesorado, junto con los alumnos del ciclo básico, se han autoconvocado justamente para pedir nuevamente, reiterar el pedido, suplicando ya a las autoridades el nuevo edificio. ¿Cuál es el estado que está el edificio? ¿En qué condición está el edificio? Totalmente, ustedes saben, destruido, en el sentido que es un edificio antiguo. Si bien se hizo todo el mantenimiento de toda la parte de electricidad, de techos, todo, pero el espacio físico es cada vez menor para la cantidad de alumnos que tenemos. ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Cuántos estudiantes vienen acá a la escuela? Aproximadamente tenemos más de 2.000 alumnos entre formación temprana, el ciclo básico y el profesorado. Por supuesto, un apoyo incondicional a nuestros alumnos, porque ellos son los que viven todos estos problemas día a día, y ya de varios años. Siempre que se hizo pedido, nos dijeron de que ya salía todo en nuevos proyectos para las escuelas, pero no figuramos en ninguno. Hasta ahora, formalmente, no tenemos ningún comunicado.